Milenio 3 presenta Los archivos de la nave del misterio. Geólogos llegaron a una amplia sala iluminada por sus linternas, donde encontraron algo absolutamente sobrecogedor. Había, queridos amigos, una especie de burdo oso modelado en barro. Sobre la arcilla petrificada se encontraron todavía los restos de la pelambre, de lo que fue la piel de oso que cubría aquel maniquí y que sobre el cráneo debía de configurar un elemento, un animal disecado toscamente, un maniquí con todo el aspecto de un oso gigantesco de las cavernas. Aquel animal poderoso, más grande que el actual oso Kodiak, que llega a los 1000 kilos de peso, aquel animal que compartía las cavernas con el hombre neandertal, había sido mitificado por este remoto antepasado nuestro. En el centro de la oscura sala, a la que solamente se podía llegar pasando un río subterráneo y que seguramente hace 50.000 años tenía otro acceso más fácil, rodeado por las huellas de los pies descalzos de los danzarines, estaba el maniquí que servía para colocar sobre él la piel y el cráneo del oso, y para configurar como un oso mítico, un oso totémico, en torno al cual bailaban los hombres de Neandertal. No cabe duda, es muy difícil empezar un programa cuando ha sonado la voz del gran chamán, del genio en el fondo de la cueva que nos contaba historias de cómo era el mundo. Hace 30 años, esta semana se han cumplido, que nos abandonaba, solo en lo físico, evidentemente no en el mensaje ni en lo espiritual, Félix Rodríguez de la Fuente. Es increíble que 3 décadas después su voz, su cadencia, su fuerza, su intensidad sean perfectamente reconocibles. Como reconocible, ¿verdad?, eran estos timbales que escucháis ahora. Los timbales de la prodigiosa composición de Antón García Abril convocaban a España ante el televisor. Los timbales eran el preludio del mago que venía a contarnos una nueva historia. Los timbales nos reconciliaban con algo que había sido perseguido, aniquilado, destruido sistemáticamente en nuestro país, que era la naturaleza. Félix nos trajo no documentales de naturaleza, nos trajo aventuras, vidas, muertes, tragedias, enamoramientos, de algo que dejó de ser una cosa para alimentarse. Decía una estadística del CIS hace ya mucho tiempo que en 1980 el 71% de estudiantes de biología o de ciencias biológicas lo hacía por la influencia de un solo hombre. Félix Rodríguez de la Fuente. Decidme, amigos, si eso no es cambiar una época. Lo que pasa es que hace ahora 30 años, muchos que éramos niños, sufrimos un shock tremendo. Y ahora lo entendemos, ahora comprendemos que Félix iba mucho más allá de los animales. En viejas grabaciones de radio hemos escuchado su mensaje sobre el hombre prehistórico. Hemos escuchado el legado de aquella cultura ancestral que se puede ver en las cuevas de Cantabria, de Asturias, del norte de España. Hemos visto un mensaje profético. Salvad a la naturaleza. Fue su última entrevista. Hemos visto que muchos de sus mensajes se han cumplido de una forma extraordinaria, como si fuera Nostradamus de 1980. Hemos comprendido que era un hombre que sabía poco de políticas y de intrigas tan habituales. Posiblemente un espíritu absolutamente libre, con sus defectos y virtudes como todos, pero ahora comprendemos que su magia era muy poderosa. Por eso quizá tantos nos sentimos un poco huérfanos. De repente Félix desapareció. Fue un 14 de marzo de 1980. Esta noche es muy especial y muy emocionante porque tenemos, y para mí es un honor, a auténticos amigos de Félix, algunos que han seguido su legado, mucho más allá de los animales, sino como conducta de vida incluso ante el misterio de la realidad, y tenemos a integrantes ni más ni menos que quizá del equipo más mítico que ha habido en nuestro país rodando televisión, de aquel programa El Hombre y la Tierra. El día que Félix murió, todos recibimos un enorme impacto. No se recuerda en este país una muerte tan convulsionante. Había ido al otro lado el hombre que habló a los niños como no nos había hablado nadie. No podíamos casi creerlo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había podido ocurrir? Un accidente extraño. Todavía sigue habiendo misterios que esta noche vamos a intentar resolver. Una avioneta en un lugar de cielo claro capota y muere parte de ese equipo absolutamente antológico. Nunca un programa, 123 emisiones, de tal éxito, en la cumbre, en la cúspide de su fama, se truncó de una forma tan horrenda. Ahí estaba una de las personas que está aquí sentada. Nos va a contar cosas. El impacto fue tan fuerte que yo recuerdo como niño una viñeta de Mingote que simplemente era un lobo llorando. Era la perfecta expresión de lo que mucha gente sentíamos. Esto no puede ser verdad. Y yo sé que esta noche, a través de Milenio 3, en una especie de hermanamiento también de muchas radios, porque evidentemente muchos de los documentos sonoros son de Televisión Española, evidentemente, y de Radio Nacional de España, pero que trasciende absolutamente al micrófono, la divisa que utilicen, hoy muchos van a sentir esa especie de extraña nostalgia. Algunos tuvieron la suerte de conocerle, de aprender de él, de reír con él, me imagino, de rodar con él. Miguel Molina era cámara de aquel prodigioso equipo. 1980. Estaban grabando la carrera del Iditarod, que en el idioma local significa lugar lejano. Cuentan que hubo muchos presagios. Antes de que escuchéis a Miguel Molina, quiero que escuchéis un documento que me ha puesto la carne de gallina. La noche anterior, allí estaba Miguel, cuentan que Félix estaba extraño. Félix hablaba de la muerte, Félix hablaba de reencarnarse en lobo, Félix hablaba de una forma diferente a otras veces. Y cantaron. Félix, como los grandes héroes épicos de la mitología, murió el mismo día de su cumpleaños. Esa noche, Alberto Mariano Huéscar, otro de los que se mata con él en la avioneta, otro prodigioso cámara, coge la guitarra y la canción que se grabó 6 horas antes prácticamente de la muerte sonaba así. No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía yo la cuando dice adiós. Había un ambiente extraño. Miguel Molina, compañero del Hombre y la Tierra, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, bueno, nosotros llegamos ese día a media tarde. Nos había recogido el piloto que murió, Dawson, y volamos en busca de nuestros compañeros que venían desde Anchorage siguiendo la carrera. Nosotros llegamos a un lugar de encuentro donde los pilotos habían acordado. Se llamaba el Shake to Lick. Y en aquel había una especie de casa rural donde cenamos lo que había, dormimos apiñados en dos habitaciones con gotera y tal. Y bueno, hubo un intercambio de información. Los que venían desde Anchorage siguiendo la carrera tenían que pasarle toda la información a Félix de todo lo que había ocurrido. Y bueno, los pilotos también andaban con problemas, con una avioneta que tenía pérdida de aceite por un retén del cigüeñal. La nuestra, prácticamente, ya digo, ese fue el primer día que volamos. Y esa noche, entre que nosotros llegamos muy cansados, pues nos retiramos pronto. Al día siguiente era su cumpleaños. Y bueno, se hicieron los planes. Por la mañana hacía un día espléndido. Sol, sin viento, estábamos pegados al estrecho de Bering y salimos a reconocimiento con unos trineos a grabar unos planos todo el equipo. Bueno, eso por un lado. Por otro, se planeó el hecho de que Félix tenía prisa por hacer las presentaciones, las presentaciones de los programas, ¿no? Cada programa llevaba una presentación y una despedida, ¿no? Y bueno, acordaron que cambiáramos, que se llevaran la avioneta que habíamos traído Teodoro, Alberto y Félix, que se incorporaba para ir rodando las entradillas y todo eso que se hacía, y nosotros nos íbamos a Nome a recoger el retén y a preparar allí una escalera que teníamos de bomberos para hacer la llegada, porque no se sabe cuándo llegaba el primero. Dependía en la carrera esta, es resistencia. O sea, si tú ves que el tú por lo tanto quedaste, perdón, en la otra avioneta. Salimos juntos. Pero hay, o sea, una cosa que me parece muy importante, y es que Félix cierra la puerta de la avioneta, en la avioneta en que va a perder la vida junto con sus dos cámaras, y Félix, al cerrar la puerta, te dice una frase, ¿no? No, antes. Habíamos salido y era un sitio tan espléndido. La verdad es que Alaska te engancha. Y de hecho, bueno, hay mucha gente que se ha ido a vivir ahí porque el contacto con la naturaleza es impresionante. Y aquel lugar era hermosísimo. Y él hizo esos comentarios porque Félix tenía esas cosas, ¿no? Bueno, él era un genio y se le ocurrían frases y dijo: coño, qué lugar tan hermoso para morir. Y dijo: ay, ¿cómo dices eso? Y tal. Bueno, Y sí, fue antes, no al cerrar, porque ya... ¿Qué lugar tan hermoso para morir. Morir, sí. Y es verdad que él hablaba, se ha publicado, y hubo un libro que utilizó esa misma frase que él te dice, sí, pues, un libro impresionante de Juan Manuel Ramos Cumplido, ¿qué lugar más hermoso para morir?, que fue una investigación, es un niño de Félix que siente esa enorme pena y dice, pasa 8 años de la vida intentando descubrir las claves de aquel accidente tan extraño, según parece, ahora nos contarás, Miguel, pero... esa frase encabeza el libro y también se cuenta, y muchos miembros del equipo cuentan, que parece que había una serie de presagios. ¿Qué opinas? Hombre, yo te juro que no. Si hubiera pensado ahora mismo, estábamos charlando, ¿no? Y yo hubiera pensado ahora mismo, si estuviéramos ahí, lo primero, cambiar los pilotos, ¿no? Porque para mí fue un fallo humano. Mala suerte por una serie de circunstancias, pero bueno, no presagios, hombre, luego lo del cuervo, pero es que el cuervo, es lógico que había cuervos porque los perros estaban comiendo y siempre quedan restos, pero como son carroñeros, pues la aparición de un cuervo que dio, sí, siempre, algo que hablar en aquella filmación, sí, justo minutos antes de salir, pues, ¿no? Eso sí es cierto, cuando iba la avioneta iba grabándoles yo la salida y entonces pues pasaba un cuervo por encima, ¿no? Pero bueno, estaba en una especie de quintería, como se diría, en La Mancha, ¿no? Donde va la gente ahí a resguardarse, a recoger alimentos, en fin, un punto de, ¿cómo se llama? Un punto de... ¿Tú llegas a ver el accidente? Sí, claro, si no los hubiéramos encontrado. O sea, yo les vi caer. Y nadie les vio caer más que yo. Vamos, que yo, o sea, bueno, sí, bueno, sí, claro, el que llevaba los perros, el que iba en carrera, al que le iban filmando. Exactamente, eso sí les vio. ¿Cómo fue, Miguel? Porque después de 30 años, en esta muerte tan convulsionante a todos los niveles, ha habido preguntas en el aire, nunca mejor dicho, durante todo este tiempo. No había tormentas, no había... ¿Qué viste? No, vamos a ver, quedamos, hablamos, era su cumpleaños, nosotros llevábamos vino que para la noche, porque él bebía, le gustaba mucho el vino tinto, y habíamos planeado pues la carne y lo que le gustaba a Félix, los chuletones de buey, una buena carne para cenar y festejarlo ya más descansado, ¿no? Y no, y olvidé, despegaron y nosotros pues salimos detrás. El rumbo parece ser que era el mismo. Nosotros íbamos hacia Nome, pero cuando llevas un monomotor, las leyes estas no te permiten volar recto, sino que tienes que ir costeando. Y nosotros iba muy justo de combustible, llevaba los dos depósitos, casi las agujas a cero. Eso fue el arrancar, pero bueno, yo con Tony tenía mucha amistad y es un tío que es... Bueno, era un hombre que le habían salido los dientes con avionetas y estaba siempre llevando cazadores y cortadores de leña, en fin, vivía de eso. Y bueno, no, despegamos y en esos momentos pues yo iba mirando, pues yo qué más, mirando, ¿no? Y vi las sombras en el suelo, pues se veían dos sombras de avioneta, bueno, no había más que una, a lo mejor arriba irían más altos, ¿no? Y de repente, a mi derecha, como a 300 metros, yo veo que una avioneta naranja, bueno, miento, anteriormente había despegado una avioneta de la Alaska Television y la nuestra. Eran las dos naranjas. No de la misma marca. La otra era más estilizada, más pequeñita. Y la nuestra, que era una Cessna 185, eran gemelas. Una naranja y una azul. Bueno, iban volando las dos naranjas a la derecha. Y de repente, bueno, pues yo veo que hace una avioneta empieza a caer en... Como en espiral, cayéndose en barrena. En barrena, sí. Hace una barrena. Y entonces, para altura, le da tiempo, sale de la barrena y entonces entra en un picao. Y va, claro, coge que luego ya, estudiando el tema, es como hay que salir de un tinglado de estos. Cuando entra en pérdida, tienes que acelerar a tope, irte contra la tierra y en cuanto antes puedas tirar de los mandos y volverla a sacar. Y en el punto en que ya estaba, la avioneta ya había dejado de caer en picao y empezaba ya... a despegarse de la tierra, pero entró un pinar y vi cómo saltaba la nieve. Entonces cogí del brazo a Tony, yo iba adelante con él y le dije: Tony, ha caído una avioneta, vamos a ver qué ha pasado. Y me dijo: no vaciles, qué tal, que no estamos sin combustible, que no vamos a llegar. Y digo: haz el favor, que ha caído una avioneta, vamos a verlo, está ahí mismo, tal. Y le marqué. Y efectivamente, cuando pasamos por encima, él lo vio, yo no, claro, yo a una derecha, en cualquier caso, él lo vio, pues está más acostumbrado. El caso es que yo vi que se derrumbó encima de los mandos del avión y empezó a gritar o a, en fin, a maldecir algo en su inglés, y el hombre pues rápidamente reaccionó, se levantó de los mandos con los ojos llenos de lágrimas y empezó a dar la señal de emergencia que se hace en esos momentos, marcando la posición donde había caído el avión. Y entonces me dijo, ya casi dejó de hablar con todos, íbamos el ayudante y la intérprete que teníamos, y dijo: vamos a tomar tierra, en lo más próximo voy a buscar un sitio para tirarnos. Y es lo que hizo. Llegáis allí, Miguel, yo creo que tiene que ser una escena que nadie más puede contar. Cuando llegas al lugar donde queda varado, ¿no?, el gran mito, el hombre más popular de este país en aquel momento, Félix Rodríguez de la Fuente, con sus dos compañeros rodando, y tú, abriéndote paso a muchos grados bajo cero, llegas hasta la avioneta con los cuerpos. Pues buscaba pisadas, a ver si alguien había salido corriendo, bueno, a ver si había pisadas alrededor, ¿no? De nada. Pero faltaba un cuerpo, no encontrábamos a uno de ellos. Félix sí estaba, él se había estrellado sujetándose, pues como cuando te vas a chocar con el cuello, con las manos en el salpicadero, ¿no? Y la expresión de la cara y tal, bueno, pero no estaba muy deformado, ¿no? Que, bueno, también iba con el plumífero y tal. El piloto y Alberto. Pero no aparecía Teodoro. Entonces dijimos, joder, pues eso es que se ha asaltado, yo qué sé. Pero sí, se había quedado empotrado debajo del asiento del piloto. Al del golpe se había entrado y se había quedado, como llevaba muchos bultos, muchas cosas, pues estás viendo ahora la imagen, Miguel, yo creo que es algo absolutamente inolvidable que ahora mismo estás viendo, ¿no? No, claro, yo mismo, esa imagen no se me olvidará nunca, ¿no? Y luego enseguida, bueno, pues cada uno estábamos, prácticamente no nos hablábamos, nos mirábamos, no sabíamos exactamente que, bueno, primero nosotros que no éramos de ese mundo, ¿no? Pero rápidamente llegaron una gente con pasamontañas y esquidús, como las motos esas, ¿no? Y esos nos ayudaron a... Hicimos un pequeño fuego porque empezó a bajar la temperatura allí a las 4 o 3 de la tarde, se hace de noche, y entonces si estábamos a las 5 sobre cero, pues bueno, la noche se te mete en 20 bajo cero, entonces sí puedes morir, ¿no?, de congelación. Total que hicimos un pequeño fuego para calentar hasta que alguien de entre ellos, que hablaban en su inglés y tal, dieron orden de evacuar los cadáveres en unos patines que llevaban los esquidus enganchados detrás, y los bajamos donde estaba la avioneta nuestra, que ya había llegado un par de helicópteros. Me imagino que lo habían ellos ido llamando a la policía, y esos helicópteros ataron los cadáveres en las palas y se marcharon. Entonces nosotros en ese momento volvimos del lugar donde habíamos despegado, porque nos esperaban ahí el resto de los compañeros, pues no cabíamos todos en las avionetas, y les dimos la noticia. Era su cumpleaños, y además serían ellos se mataron como a las 12:05 del mediodía, que serían las 12:05 de la noche vuestras aquí, que ya era del día 15 vuestro, y empezamos a, bueno, dimos la noticia. Había un jefe de producción que era el representante de la empresa, que ese por la mañana había volado en esa avioneta mucho más temprano para ir pagando unas deudas que se tenían como consecuencia de que no tenían dinero, y entonces para echar combustible echaban combustible y dejaban los pasaportes en señal de... Ahora sabremos más cosas, bueno, Miguel. Yo te agradezco mucho el esfuerzo. Estamos escuchando a un hombre que estuvo en una de las escenas por la que tanto nos han preguntado, gente de tan diferentes edades, porque vamos a intentar vagar entre recuerdos y evidencias, ¿no? Hacemos un especial homenaje a una figura, nosotros siempre le hemos dicho, que nos ha marcado mucho, ¿no? Y que no podemos olvidar, pero nunca de una forma tan viva teníamos constatación y recuerdo y visión de algo que fue el final de un sueño, aunque el mensaje, desde luego, que es lo importante, yo creo que prosigue, y además se ha demostrado adelantado a su propio tiempo. Pues un programa de emociones. Me gustaría saber qué dice la gente y hacer un poco de crónica. Tenemos por ahí un documento de Televisión Española. Creo que es Isabel Tenalle, la famosa periodista en aquel momento, que dio una noticia que nadie se podía creer. Santiago Camacho, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Luego nos vas a contar alguna cosa del eco tremendo, a veces no conocido incluso, fuera de nuestras fronteras, de lo que fue la obra de este hombre. Pero como decíamos, casi estamos escuchando a dos formas, ¿no?, complementarias y distintas de acercarse a un misterio. La noticia sonaba de esta forma. Vamos a escucharlo. Es posible que nunca una noticia haya pasado tan rápida de su origen al conocimiento de todos. Es posible que nunca haya sido así, porque también es posible, casi seguro, que nunca su protagonista fuera tan querido, tan popular y tan amigo de todos. Félix Rodríguez de la Fuente, 52 años, casado, 3 hijas, nacido en Poza de la Sal, Burgos, murió el sábado español, viernes de Alaska, cuando trabajaba. Murió camino de una final de perros, uno de sus animales favoritos. Murió con 2 compañeros y amigos de su trabajo diario, Teodoro Roa y Alberto Mariano Huéscar. Murió lejos de su Burgos de nacimiento y cetrería, de su Castilla esteparia, de su fauna ibérica. Fue a morir entre los hielos de Jack London, en el techo del mundo, en el mar helado del estrecho de Bering, sobre el que se posó su cuerpo ya sin vida. Félix, el amigo de los animales, el de la fauna ibérica, el del hombre y la tierra, quien hizo que aprendiéramos a amar a la naturaleza y saber qué era eso de la ecología, se ha ido para siempre, pero ha dejado 20 años de su vida al servicio de una idea con imágenes. La diferencia entre estos dos periodos, abismática, tremenda, trascendental, se basa en que, al menos teóricamente, y yo creo que casi como un acierto práctico, el hombre de la época gloriosa del Paleolítico era un hombre que tenía un profundo respeto hacia la naturaleza. Es un hombre que estaba integrado en el seno de la naturaleza. Es un hombre que tenía una ética, una moral y me atrevería a decir que hasta una religión ecológica. Mientras que el hombre neolítico, que dejó de ser cazador nómada, que dejó de ser un hombre que vivía de la recolección de los frutos espontáneos de la tierra para transformarse en pastor y en agricultor, este hombre neolítico pierde el respeto a la tierra. Se desengancha del tren ecológico. Se permite el lujo de transformarse en la primera especie realmente infractora de las leyes ecológicas del planeta que la soporta. Esto parece el lamento de la madre tierra, ¿eh? ¿Qué frases, llegando a qué generaciones? Yo simplemente enciendo la tele y digo, ¿quién nos dice frases así hoy? Por el famoso naturalista Cabrera, Canis lupus signatus, como consecuencia de la línea negra que tiene en las extremidades anteriores, es un hermoso animal de tamaño medio. Los grandes machos oscilan entre los 40 y los 50 kilos, las hembras alrededor de los 30. Las extremidades del lobo son más recias que las del perro. Las zarpas más apretadas. Se podría decir que es un animal más digitígrado. Anda más sobre los pulpejos de los dedos. Las orejas muy cortas. Recordamos la historia que es triste en una parte y yo creo que es épica y maravillosa en otra. Ha habido mucha gente que ha hablado de cosas que sucedieron en aquellas últimas horas, que recordamos porque estamos en el 30 aniversario y que luego nos dan paso a conocer más al personaje en profundidad. Pero Ángela Minaya, la secretaria del equipo del Hombre y la Tierra, recordaba muy afectada que había tenido muy presente, ¿no?, algunas de las imágenes, recuerdos, por ejemplo, recibir el mismo día de la muerte una carpeta enviada por Alberto Mariano Huéscar, uno de los tres fallecidos, son Alberto Mariano Huéscar, Teodoro Roa y Félix Rodríguez de la Fuente, una carpeta como regalo, y dentro de la carpeta una nota que simplemente ponía: cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Es absolutamente infinito hablar de presagios, no de ellos mismos ni siquiera, aunque ocurrieron cosas, sino de todos los que estaban alrededor. Presagios diversos, diferentes, conversaciones, por ejemplo, esa misma noche de Félix diciendo que tenía claro que si se moría en algún momento, y era extraño escucharle a un hombre tan vital hablar de la muerte, se quería reencarnar en el animal que le dio fama. Félix fue uno de los primeros en trabajar directamente con los lobos, en criar lobos, en convertirse en jefe de una manada de lobos, en el macho alfa, en una especie de experimento prodigioso y muy valorado por naturalistas de todo el mundo. Pero lo más curioso es que habló mucho de ese lobo, lobo estepario corriendo libre. Cuentan Miguel Molina, uno de los integrantes de ese equipo, cuentan, Miguel, que incluso hubo una gente que vio un lobo prodigioso el día del entierro de Félix Rodríguez de la Fuente en Poza de la Sal. Yo eso he oído, yo en el entierro no estuve, pero sí me dijeron que antes de llegar al cementerio que se les cruzó. Él era un hombre nacido en Poza de la Sal, que hasta los 7-8 años no tiene escolarización, sino que su padre le va dando lecciones, y él dice, porque esto ya es imposible en los niños de hoy, que vive una infancia paleolítica, vive una infancia en contacto con la naturaleza, lo que le hace hablar luego, por cierto, hablar sin guión, hablar sin leer, hacer un documental. Sabemos lo que es eso, ¿no? Y yo lo sé, y Miguel lo sabrá, porque nosotros, por ejemplo, no leemos, pero claro, una cosa es no leer y otra cosa es locutar sin leer todo un documental al tiro, ¿eh? O sea, tremendo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que él nace en un lugar muy especial, pero os voy a decir más. Poza de la Sal, lugar mítico, en un lugar mítico, lugar conocido, por cierto, por curanderos, saludadores y brujas de toda esa zona de España. O sea, Félix cuenta en algún documento la sensación, y claro, lo cuenta que te pone los pelos de punta, porque eso solo puede hacerlo un poeta. Cuenta cómo iban el saludador, que estaba al final de su propia calle, la calle donde él nace, donde él vive de niño, y él recuerda, subido en esas puertas que se dividen en dos de los viejos pueblos de España, con las manitos cogidas ahí, como una familia con dos condenados a muerte, con dos hombres que han sido mordidos por perros con rabia, en la época fuerte de la rabia, como con espasmos, con convulsiones, en una extraña danza, van bajando por la calle nevada del pueblo en busca del hombre que con su saludo quita la rabia. Claro, un niño que veía eso, un niño que subía a ver las pinturas prehistóricas, un niño que jugó en las estrellas, un niño que corría por los trigales, un niño que estaba, que gozó de esa libertad absolutamente imposible hoy, idílica. ¿Cómo luego iba a contar estas cosas? Pues de una forma completamente distinta. Quizá por eso engendró cosas imposibles en otros comunicadores. Un ejemplo, al revisar ahora la hemeroteca, con el tiempo transcurrido, el impacto de la muerte, se da cuenta uno de lo que tenía que significar. No nos podemos hacer una idea. Todas las portadas de los periódicos, plana entera, a foto entera, durante días, hagamos un poco crónica de ese día. Animamos, por supuesto, a todos los amigos de España y América que se unan a este recuerdo común con el 27640 palabra clave milenio, milenio3 @cadenaser.com, y en la página web directamente de la cadena SER. ¿Qué recogemos de esa revista de prensa de aquel día fatídico para muchos? Pues mira, que las noticias empiezan a llegar y se empiezan a hacer eco del desastre. Los niños y los animales han perdido un amigo, Rodrigo de la Fuente, muerto en un accidente aéreo. Lo publicaba ABC en su primera página, el domingo 16 de marzo de 1980. Además, una fotografía en la que Félix aparece rodeado de niños y con un pequeño león, un cachorro de león en sus manos. También están las noticias que hablan de su fatídico accidente, incluso con frases: me voy abajo, dijo el piloto de la avioneta. La frase fue grabada en otro aparato que volaba próximo. Yo he podido hablar antes con Miguel y me decía que... Sí, podían ser el de la Eskimo Television, que estaban volando. Habíamos despegado y eran 5 minutos y todos íbamos siguiendo la carrera. Bueno, lo único que no iba, y yo me iba, pero bueno, todavía no se habían metido hacia el interior. O sea, que decía, decía también sobre las causas del accidente: existen tres hipótesis: vuelo excesivamente bajo y lento para poder filmar con detalle la carrera, despiste del piloto o fallo del motor. De esas tres hipótesis no se pudo comprobar ninguna. Y sigue todavía eso así, después de 30 años. También decían adiós al amigo de los animales. Seguía una carrera de perros con trineo en Alaska. Rodríguez de la Fuente murió filmando su amada naturaleza. Su avioneta con otros dos compañeros de Televisión Española y el piloto capotó sobre la nieve entre los atónitos ojos del resto del equipo que viajaba en otro aparato. Madrid, sepelio de los accidentados en Alaska. Los animales pierden a su mejor amigo. También nos decía en Televisión Española: finaliza los trabajos inacabados sobre el hombre y la tierra. Félix Rodríguez de la Fuente, muerto en un accidente. La avioneta en la que viajaba tras capotar se estrelló en el suelo de Alaska. Por Dios, no me den el pésame, para mí sigue siendo inmortal. Son palabras de la viuda de Félix Rodríguez de la Fuente. Tuvo un comportamiento curioso, como muy entera y como si hubiera muerto un héroe realmente, ¿no? Más que una persona, como si no fuera muy consciente en los primeros momentos. Una entereza extraña, de... según todos los periodistas que publican la noticia, porque recibió a todos en su casa. Llegaban miles de mensajes de pésame a la vivienda de Félix Rodríguez de la Fuente y todos insistían en que en esa situación parecía hasta estar en estado de shock, porque no era normal el estado de la viuda, que atendió a todos perfectamente, y decían que hablaran de su marido como si estuviera vivo. Hay algunas frases de ella, ¿no?, recogidas en el documental de Odile para Televisión Española, 25 años después de la muerte. Uh-huh. ¿Le escuchamos? Hay algunas frases que hemos sacado en las que la viuda recordaba cómo había recibido la noticia de la muerte de su marido. Hablé primero el día anterior con Félix por la noche y me dijo, como mañana es mi cumpleaños y como he dicho anteriormente que Félix tenía un exacerbado sentido de la familia, me dijo, mañana te llamo a las 8, como las comunicaciones son muy complicadas, desde aquí llama a las niñas a tiempo y me esperáis las 4 sentadas en la cama, que os voy a llamar para que me felicitéis el cumpleaños. Y así estábamos, cuando de pronto a las 8:05 así, llama el teléfono, lo cojo rauda y rápidamente, y alguien al otro lado del hilo me dice, pues ha caído una avioneta y se han muerto todos. Digo, ¿cómo así? Dice, pues sí, tal. En este momento, yo creo firmemente que Félix me mandó un cierto poder mental. Yo creo eso, sí. Y me transformé súbitamente en un autómata. Me pincha y creo que no sangró. Estuve varios días sin beber, sin comer, ocupándome de todo, y toda la gente me decía que estaba mejor y más guapa que nunca. Eso es un hecho singular que no he podido encontrar explicación. De tal manera, reconozco, soy consciente, que la muerte ha llamado a mi puerta, pero yo le he dado la espalda, no me he querido dar por enterada. Yo dije a las niñas, el comandante de nuestro barco no está, yo voy a coger el mando y os aseguro que os llevaré a buen puerto. Miguel, cuando pasa la noticia y cuando regreséis a España, un programa de un éxito tremendo. En el año 2000 se hizo una votación popular del programa más importante y mejor realizado de la historia de la televisión en España, y evidentemente el premio recayó, pues eso, en una serie de 123 capítulos llamada El hombre y la tierra. ¿Qué pasó después? En el sentido de que el shock tuvo que ser profundo durante un tiempo. Se pensó seguir el legado, más programas, pero al final imagino que eso no llegó a buen puerto, ¿no? Hombre, teniendo en cuenta que cuando ocurrió el accidente había problemas que Félix no nos llegó a contar exactamente, entre él y la dirección, la alta dirección de la empresa, nos habían cambiado el formato de filmación, ya no llevábamos 35 milímetros sino 16, las limitaciones de la producción. La vez anterior que estuvimos, yo recuerdo que nos recogían los helicópteros en las cabañas por la mañana para ir a filmar los caribús y las migraciones y tal. En fin, había alguna razón por la cual yo creo que querían quitarse un poco de en medio. Fue un hombre que le tuvieron mucha envidia, ¿no? Claro, estabais hablando antes, Félix era un hombre que sabía, tenía esa premonición, ese colambre del agua, tenía muchos enemigos dentro de su, incluso de su mundo. Nosotros, yo me acuerdo que bajé con Araujo a grabar la migración de los milanos y las cigüeñas el 27 de septiembre allá a Huelva, y había unos chicos de la universidad con un profesor. Y ya nos pusieron pegas, ¿sabes? O sea, es que había algo muy importante, sí. Claro, Miguel, ahí dices algo muy importante, porque toda vida tiene luces y sombras evidentes, ¿no? Nadie es... Pero Félix, claro, era realmente odontólogo, ¿no? O había estudiado... Sí, sí. No era un periodista, claro, yo no he conocido otro periodista igual, pero no era oficialmente. No era biólogo, no era... No, y muchos le acusaban, yo siempre he dicho, ¿no? Claro, la magia... La comunicación no se aprende, ni se gana, ni se paga. Ni hay oposiciones para eso. Seguimos recibiendo mensajes. 27640, palabra clave, milenio, espacio, vuestras opiniones También milenios3 con número @cadenaser.com y nuestra web de la cadena SER. Hola, soy Enrique de Murcia, tengo 17 años y gracias a él descubrí mi gran pasión por la cetrería con su libro El arte de la cetrería. Era el mejor. Yo era muy pequeño, pero ese día mis padres parecía que habían muerto alguien de la familia. Con los años yo sentí lo mismo, nos decía Sergio desde Sevilla. Siendo niño conseguía mantenerme pegado a la tele después de los dibujos. Siendo adulto cada vez lo admiro más. El único, el generoso, el lobo. Saludos y gracias por este pedazo de programa, nos decía Raúl desde Tenerife. Yo también recuerdo cuando mi madre me dio la terrible noticia. Me lo dijo con un tono de voz, como si se hubiera muerto un familiar. No era para menos. A mis 5 años prefería su programa a los dibujos, nos decía Isabel. Los padres comunicando la fatal noticia a los niños de 5 años. Es que, no sé, me parece increíble, ¿no? Yo lloré toda una tarde cuando me enteré que murió. Sábado fatídico, era un niño, quería ser como él y todavía hoy me saltan las lágrimas. Tengo 32 años y creo que todos los niños que crecimos con Félix no nos olvidaremos nunca de sus enseñanzas y le lloraremos siempre, nos decía Monse desde Pontevedra. Buenas noches, soy Juan Carlos de Valencia, crecí escuchándole y se me acaban de saltar las lágrimas al volver a oírle. Recuerdo muy bien esa mañana, yo tenía 12 años y desayunaba en la cocina de mi casa. Y como sabía que era su cumpleaños, creía que era un error. Patri nos decía, gracias por tratar temas tan interesantes cada sábado noche, me encanta escucharos, pero esta noche me animo a solicitaros una canción, la que dedicaron Enrique y Ana a Félix. Comentaros que con mis 35 años solo he visto llorar a mi padre en una ocasión, el día que Félix falleció. Gracias, Félix, por lo que sembraste en nuestros corazones. Oye, Miguel, una cosa importante. Hablamos de esa irradiación, de ese magnetismo. Ahora Santi os va a contar algunas cosas puntuales de a dónde llegó el eco de esa obra. Pero antes, cuando, por ejemplo, hacíais vida normal en el campamento, aquel campamento prodigioso cerca de La Pellegrina, allí en Guadalajara, en cualquier momento, Félix en la vida cotidiana también producía esa especie de extraña atracción. No sé si fue Rafa Onieva, fotógrafo de este equipo, con el que tuve la ocasión de charlar, una persona maravillosa, y le agradezco mucho todo lo que me contó. No sé si era él o eras tú, Miguel, me contaba que Félix estaba en un sitio y alzaba la voz y todo el mundo le escuchaba, pero de una forma inconsciente. ¿Qué poder es ese? No, porque era natural. Es que el problema de este hombre es que tenía esa fuerza. Él creía, tenía un poder impresionante. No reconocía nunca la posibilidad de una derrota, de nada de lo que se le pusiera en la cabeza. Y además era ameno, era divertido. Y nosotros pasábamos muchas horas juntos esperando pues que llevaran el águila al cerro aquel para hacerla volar y tal, y siempre surgían cosas. Yo me acuerdo que estaba empezando la democracia en 75, ¿no? Y Félix siempre defendía a los mejor dotados, los animales, y relacionaba, y un día charlando hablaba de, no sé si era de los monos, el lobo, ¿no? El mejor dotado es el jefe. Pues es porque cubre y como está más fuerte, pues las crías que salen son las mejores. Y entonces hablábamos de la política. Y decía, güey, si se pegaran entre los unos y los otros, bueno, el tío más fuerte, pues por lo menos decía, coño, el más guapo, el más alto y tal. Cosas de esas, ¿no? Que surgían. Y de cualquier tema que surgiera, ¿no? Pero sí, es un hombre que está vivo, seguro, ¿eh? Porque esa fuerza que tiene, no puede estar parado. Qué bonita frase, Miguel. Santi. Simplemente casi en titulares. Igual mucha gente, por ejemplo los amigos que nos visitan, o Geray Martín, nuestro compañero, o Carlos Largo y Fermín Agustí, que están preparando un reportaje sobre qué pasó después de Félix, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las especies protegidas, que ha cambiado. Eco de su obra. Hay casi números, ¿no? O detalles. Sí, porque he hecho una pequeña investigación y en una noche con tanto corazón como estamos poniendo en esta, la frialdad de los números también tiene algo que decir. El hombre y la tierra y Félix Rodríguez de la Fuente, el palmarés de premios que tiene es tan prolijo que no podemos detallarlos, pero quizá el más importante sea, o el más significativo sea, el que has mencionado antes, de la Academia de Ciencias y Artes de Televisión, que en el año 2000 declaró al hombre y la tierra la mejor producción de la historia de la televisión de España. El recuerdo de Félix en números, pues te lo puedo dar en que en este país, en todas las comunidades autónomas, hay 27 monumentos dedicados a Félix Rodríguez de la Fuente. Hay 7 colegios e institutos de enseñanza secundaria que llevan el nombre de Félix Rodríguez de la Fuente. Hay 22 calles y plazas en toda la geografía española que llevan el nombre de Félix Rodríguez de la Fuente. Desde que empezó en televisión en 1964, después de 500 programas, de más de 500 programas, y empezó un día como invitado en un programa de fin de semana, en un magazine, y fue esa intervención como invitado la que tuvo tal eco. Que por cierto, Santi, hay una anécdota buenísima, ¿no? Que al parecer le invitan ahí a un programilla a hablar de algo, se presenta, no sé si con un halcón o no, y en tres minutos, la revolución de llamadas de televisión española y la gente, y esto no me digáis, Miguel, Santi, Carmen, Luis, si esto no es, que lo mío es el misterio, pero también el misterio humano, ¿no? Aquí no hay algo difícil de medir matemáticamente, que no se explica, que no se vende, que no se pesa. Ese hombre sale en el 64, tres minutos en un programa, y hay miles de llamadas instantáneamente, de gente de Burgos, de gente de Sevilla, de gente de Mallorca, de gente de Barcelona, que da igual, no conectadas, pero que han sentido lo mismo. Pues y dicen, ¿quién es ese hombre que habla? ¡Que vuelva! Desde ese momento, desde ese preciso instante, Félix Rodríguez de la Fuente se tira 16 años ininterrumpidamente en la televisión, con temporadas en las que tiene hasta tres programas simultáneos. El Hombre y la Tierra, por ejemplo, se ve en más de 40 países de todo el mundo, entre ellos la República Popular China, teniendo una audiencia estimada de más de 1.000 millones de personas en todas las reposiciones que ha habido en los diferentes países. Para hacernos una idea, a día de hoy, teniendo en cuenta que aparte de esos visionados en televisión, ha habido evidentemente vídeos, DVDs, etcétera, etcétera, más todo el material que ahora mismo hay recopilado en Internet, en YouTube, etcétera, etcétera, se estima que una de cada siete personas, de cada siete habitantes de este planeta, ha visto un documental de Félix Rodríguez de la Fuente. Hay aproximadamente unas 10 millones de referencias en Internet, en diferentes páginas web, y más de la mitad son en idiomas que no son el castellano. Como no podía ser menos, don Santiago Camacho dice, en una noche con tanto corazón, yo sabía que tus números también iban a tener esa emoción, porque nos dan el eco clarísimo de este hombre que trascendió fronteras. Hay una anécdota, y yo no quiero que se enfaden los amigos, que tengo muy buenos amigos en Televisión Española, que a fin de cuentas es donde se hizo todo esto, ¿no? Hay una anécdota preciosa sobre la filosofía y la mentalidad de un nómada, de un hombre libre como Félix, poco gustoso de atarse a contratos o a trabajos para otros. Cuenta la leyenda, y ahí no quiero, no, y no vamos a hablar más, pero cuenta la maravillosa leyenda, y me la creo por motivos personales, que llegó a hablar con los directivos y dijo, voy a hacer un programa que se llama El Hombre y la Tierra. Bonito título, ¿por qué? En ese título había tantas cosas, El Hombre y la Tierra. Año 74. Y dice, pero esto va a ser muy caro, y sabemos lo que es eso, ¿no? De la tele, esto va a ser muy caro, esto no. Y él dice, no voy a cobrar. Pero, ¿cómo que no vas a cobrar? Y entonces los directivos se frotaban las manos, evidentemente. Y dijo, solo cobraré un porcentaje de las emisiones compradas en el exterior, ¿no? Es la leyenda que cuentan. Y dice la historia que en aquel momento las series no es que fuesen muy bien vendidas fuera, en el exterior. Y todavía se deben estar preocupando porque a día de hoy El Hombre en la Tierra, con mucho, es la serie más vendida de la historia de Televisión Española, ¿no? Se contó mucho esa leyenda, pero bueno, son historias que demuestran cómo era. Es todavía más genial por parte de él, te cuento. Él pide una cantidad X, pongamos 300.000, y Luis Ángel de la Viuda, que era de Burgos, ya el director, pues parece ser que la pasa la oferta al director general, que era Adolfo Suárez. Adolfo Suárez le contesta que es una barbaridad, y entonces le llama a Félix, oye, que no te podemos pagar eso, recapacita y piensa otra tal. Creo que él al día siguiente, o sea, ¿no?, le vuelve a llamar a Los Ángeles de la Viuda y le dice, vale, pues no cobro nada, hombre, tampoco es eso tal. Se lo dice y dice que se lo dice a Adolfo Suárez, Los Ángeles de la Viuda, oye, que dice Félix que no cobra nada, y dice, pues este se hace rico. Qué bonita historia. Algo así, una fe, más o menos. Una fe sobrehumana. Este se nos hace rico. Amanece en cualquier agreste serranía de la mitad sur de la península ibérica. Se retiran los cazadores de la noche. Inician la jornada de caza los depredadores y carroñeros diurnos. Y entre ellos, el más hermoso de nuestros mamíferos de presa, el linz. Podríamos llamarle la última fiera de España. El gran gato acaba de dejar el lugar secreto donde ha pasado parte de la noche. Desciende, siguiendo su campeo, hacia la umbría, donde tratará de dar alcance. Claro, y en ese embrujo, mire, yo he imaginado a Félix muchas veces, y luego escucharemos a Odil, me ha contado a veces su hija, la pasión. Uno de los proyectos de Félix era hacer un gran programa sobre pinturas rupestres, ¿no? Nosotros que humildemente hicimos un programa sobre pinturas rupestres de 2 horas, yo recuerdo perfectamente que me dijeron, tú estás loco, ¿no? Pinturas rupestres, tanto ha cambiado la tele, podía ser normal en aquel tiempo, ahora ya no, ¿no? Pero estuvimos 8 meses bajo tierra y sentimos, y en una de las cavernas, ¿no? Él tenía mucho arraigo, y no me extraña, con Altamira como lugar de poder absolutamente increíble. Yo le he contado alguna vez, la impresión más fuerte que he tenido en mi vida ha sido en Altamira, en oscuridad de Altamira auténtica, dentro, a solas. Y él hablaba mucho del contacto con la cueva. Y en un momento dado, yo me acuerdo, en la cueva del Castillo, en Cantabria, yo creo que una gran desconocida, hay una especie de piedra, Luismi, esto a ti te encantaría. Y un día, lo he contado en alguna ocasión, un hombre pues parecido a Félix en alguna forma, en espíritu, que es lo importante, ¿no? Chema, el coordinador de Cuevas de Cantabria, había pasado 50 veces por aquel salón y nunca había pasado nada parecido, hasta que una noche pasó con la lámpara de grasa, pasó con la linterna, una lámpara de grasa, una linterna, y tuvo un tremendo shock, ¿no? Se gira hacia atrás y ve que esa piedra está dibujando una sombra absolutamente terrorífica, demoníaca, encorvada, con cuernos, que le mira justo en el salón donde hace 28.000 años seguramente el chamán, un Félix de la época, contaba historias a los niños. Y según se pusiera la luz bajo esa enorme estalagmita, eso proyectaba en la pared una serie de sombras perfectamente definidas que daban miedo y que se movían. Luego, curiosamente, en la propia piedra estaba la misma figura por detrás grabada, el cine de la prehistoria, ¿no? Me he imaginado muchas veces a Félix contando historias en esos ambientes. Bueno, tu escena. Había escenas en la prensa que decían que Félix de pequeño iba de cueva en cueva, que las iba recorriendo todas, que se perdían ellas cuando era pequeñajo. Y además hay otras escenas que luego comentaremos, Iker, como el homenaje que le hicieron muchos años después con la placa. Los compañeros regresan allí. Yo hice un experimento con Carmen, en el buen sentido, maravilloso, hace unos años, ¿verdad? Yo estaba recuperando, es otra historia, todo, o sea, gracias a este libro, que todo es mágico, ¿no? El hombre que motiva esta frase es Miguel Molina, que está aquí. Qué lugar más hermoso para morir. Yo, por casualidad, encuentro este libro en mi biblioteca después de leer un libro en contra de Félix, lo que es la vida, ¿eh? Un libro en contra de Félix. Dije yo, esto no es posible, yo lo tenía guardado desde la niñez, ¿eh? Y vuelvo a reconectar con este libro que yo había comprado pero no había abierto, estaba entre otros libros, con la frase que le dijo a Miguel. Fijaos si no es mágico, cuando descubro la historia sobre su último día y lo que significa, tengo una necesidad tremenda de volver a su obra. Y no miento si digo que me emocioné muchas veces y lloré abiertamente viendo cómo hacía programas de televisión, conociendo un poco lo que es la tele, y supe lo que era un hombre que da pena no haberle tenido aquí, por ejemplo. Qué lujo sería tenerlo aquí, ¿no? O aprender de él. Otros como Miguel han tenido esa suerte, ¿no? Pero cuando estoy viendo eso, me doy cuenta, me fijo en la tremenda fuerza que tiene ese hombre. Y le digo a Carmen, te voy a poner algo que está rodado en 1974. Y ahora estamos acostumbrados, y tenemos esos jóvenes, y ahí tenemos a Geray, que es muy joven él, que yo no sé si conoció a Félix por ahí, ¿verdad, Geray? Dice que sí. Pero claro, hemos visto terremotos que invaden la Tierra, lluvias ácidas, naves espaciales de millones de hombrecitos, o sea, nos hemos acostumbrado a todo. Avatar, hombres azules, o sea, no nos sorprende nada ya, hemos visto todo. Cuando yo le puse el capítulo del lobo a Carmen lloró. Algo del año 74 es capaz una persona del siglo XXI, sí, educada, sí, en otro ambiente visual, cuando aquellos cazadores con palos van a matar a los cachorros de la loba, ¿no? Y fíjate, son cosas increíbles. Bueno, ese programa entero lo grabé yo con Félix. No había actores, no había nada. Félix se lanzaba a hacer una película con dramatización y coge a los personajes que había allí y les nombra a cada uno cazador, tal, tal. Lo único que mandamos fue un tío de efectos especiales para que la loba, cuando tiene que pasar por la piedra, que hace el disparo y entonces salta la piedra, ¿no?, a través de una descarga. Bueno, no se pudo repetir la escena porque la loba no volvió a pasar por ahí, ¿sabes? Intentábamos repetir la escena y la loba, cuando llegaba unos metros antes, hacía un círculo y se iba, ¿no? Eso estaba. Pero y la secuencia del pastor, soltamos los el lobo. ¿Sabes qué? Él intentó, el dirigente, usted tiene que gritar el lobo, que viene el lobo y tal. Y el hombre, pues claro, un pastor, que encima le acabábamos de matar 12 ovejas, bastante hizo que no nos sacudió con la... Con el callao, ¿no? Pero entonces eso me daba, grite usted el lobo, y el otro decía, el lobo, yo, que no está anunciando turrones, joder, que no está, traiga aquí. Y si os dais cuenta, en la película es su voz, ¿no? Es la de Félix. No, él se pone la increíble, la capa que se tal, hacía un frío, y entonces el lobo, ese es Félix que le dobla al tipo allí. Increíble. entonces eso era él, no había posibilidad de que aquello fracasara. Pero hablabais antes, no recuerdo ahora mismo, estabais hablando de las grabaciones y tal, ¿no? Él era muy muy exigente y entonces había veces, claro, cuando tú, nosotros, yo venía de una escuela de cine donde, pero efectivamente todos aprendimos, a mí me gustaba la naturaleza y yo disfrutaba trabajando. Aparte que nos pagaba muy bien y nos trataba muy bien, porque luego he vuelto a África, yo he seguido los pasos de Félix, los lugares donde íbamos a ir, Kenia, Tanzania, Senegal, Mauritania, que íbamos a volar el 31 de marzo, desgraciadamente ya no pudo ser, y luego he vuelto con otros equipos y tal, y jamás me han tratado con la misma televisión y tal, la misma forma, nada. Luego, pero había una exigencia por su parte, hay una gran fama de hombre muy exigente, sí, y que tanto como se emocionaba, luego escucharemos, sí. Vamos a llamar a Antón García Abril, Félix dicen que lloró y venga alaridos cuando escuchó por vez primera la música. Era un hombre que hacía eso, pero que también era ultra exigente cuando algo no salía bien, ¿no? Total. De hecho, pasamos montones de equipos, que no quiero decir que fuéramos mejores, pero las o tú, lo que comentábamos antes, yo por ejemplo hacía nidificación y eclosión de huevos, que era complicadísimo. O sea, tú grababas esos nacimientos increíbles en la naturaleza. O sea, yo estaba en Doñana y en Huesca. Yo empecé haciendo el urogallo, porque Teodoro Roa, el pobre, fue a las tablas y rodando los patos se enganchó la bota que llevaba de goma, se le hundió y al tirar se le desencajó la rodilla. Sí, sí. Y entonces se le puso la rodilla muy hinchada y no pudo ir. Entonces me mandaron ir, yo no conocía a Félix, subí al urogallo y rodamos allí el urogallo en una finca de un guarda que los incubaba con los huevos de urogallo en un gallinero que él tenía, y entonces se hizo allí una especie de grabación que quedó muy bonita y tal y cual. Entonces a partir de ahí yo era la segunda unidad, digamos, y hacía nidificación y eclosión. Impresionante. Y te voy a decir otra cosa más, rompiendo una lanza en favor, porque unos meses antes de marcharnos por el último viaje a Alaska, Félix le ofrecen, o sea, primero televisión no tenía ni idea de lo que era aquello. Aquello era pues una universidad llena de actores que recibían sus clases y que tenían un valor impresionante, porque todos los días un naturalista sacaba a pasear el lince, sacaba a pasear a los lugares que se les quería. O sea, que encima les obligaba a que esta gente no solo estuvieran dándole de comer en la jaula, sino que y se les podía perder. De hecho, algunos animales, la jabalina, nos la regalaron de Extremadura y la sacábamos en el Land Rover, y las grabaciones que hay de esa jabalina por ahí, luego había que meterla después de comer en el coche, a ver quién que se había mareado. Impresionante, ¿no?, las historias. Pero lo que te iba a contar es que un día me dijo Félix, vamos, comentó allí en el, oye, los americanos que quieren quedarse con la producción de esto, y estábamos en cada, pues, vámonos ya, helicópteros y tal, ¿entiendes?, script, y cómo llamar, y digo, no, como un patriota. ¿Pero qué televisión? Vámonos con los americanos. Y viene la Walt Disney, pues oye, aquí helicóptero, joder, ¿tú sabes lo que es que no te da 30 horas para subir allá arriba con la mierda la batería que pesa 30 kilos? Joder, que te vienen y te llevan como un marqués. Y no, porque España, porque no sé qué. Era muy patriota. Era muy patriota, sí. Y además, mira, al final, yo creo que en eso No fue listo, porque debería haber dicho, y pasta se hubiera llevado muchísima, ¿no? Si hubiera intentado hacer el cambio, porque compran el campamento, la televisión. Yo recuerdo cosas curiosas, por ejemplo, la nutria come peces vivos, la nutria come normalmente trucha. Llegaba un descerebrado que decía que salía más barato darle una sardina salada muerta de esas que vendían en cajas, ¿de acuerdo? Claro, la nutria llega un día el doctor y dice, coño, la nutria si está muy delgada, dice que no come, dice, ¿cómo que no come? Que no le gusta la sardina salada. Pero ¿qué cojones? Pero a alguna se le había ocurrido que por abaratar costos, claro, ahí se cabreaba. Claro, se cabreaba, y claro, yo sé que llamaba Angelita, en el día de hoy ceso, papa, por esta razón. Pero en el fondo, Angelita tenía toda la razón. Claro, un equipo de 60 personas trabajando en plena naturaleza, lo que nunca se había visto. Metros lisos, pese a distraerse en los últimos metros, el zorro alcanzó los 50 kilómetros por hora. La cámara normal recoge su fantástica velocidad. La cámara de alta velocidad nos permite recrearnos en la perfección de los movimientos del zorro, auténtico sprinter que emplea la cola peluda como balancín en sus vueltas instantáneas. La carrera de un zorro es un auténtico recreo para la vista. Es este pequeño depredador uno de los seres mejor dotados para la velocidad punta, para alcanzar al conejo en muy pocos metros de persecución. Homenaje especial a Félix Rodríguez de la Fuente, 30 aniversario de su muerte. Murió el mismo día que nació, en la misma fecha, 14 de marzo 1980, nacido 14 de marzo 1928. La marca profunda que dejó en todo su equipo es imborrable, como hemos visto. Todavía nos sobrecogemos con aquella fiesta en la cual él hablaba de reencarnarse en lobo. La escena tremenda del cuervo posándose sobre la avioneta justo antes de partir. La historia de un halcón que descendió hasta su tumba el día del entierro en Poza de la Sal. La preciosa leyenda de que en Poza de la Sal, el pueblo de las brujas y los saludadores, saliendo del pueblo hay un inmenso monolito negro, natural, y que nadie sabe cómo, por el paso del tiempo, una nariz recta, una frente amplia, hasta una pequeña melena trasera. La gente dice hoy en Poza de la Sal que la naturaleza ha creado la imagen de su mejor embajador en el lugar donde vio la luz. Nos enseñó el último lince, nos enseñó a los lobos, nos enseñó combates a muerte de animales y nacimiento en madrigueras de animales. Nos enseñó también la cultura de los pueblos primitivos en los que él creía profundamente. Pueblos donde todavía había esa conexión mágica. Es curioso el fenómeno, por ejemplo, de películas como Avatar, que a todos nos han impresionado de una forma especial. A algunos les gustará más, a otros menos, pero viendo la película uno no se puede quedar indiferente. Es lo que pasaba con Félix. Hay unas coordenadas profundas, aunque sea en el cine, en la tercera dimensión y con toda la tecnología, hay algo en esa historia, en esos ritos, en esa comunión, en lo que nos reconocemos, algo muy profundo que late en nosotros. Yo recuerdo, siendo muy pequeño, en algunos pueblos de Soria, escuchar la sintonía, que vamos a volver a escucharla, Geray, vamos a volver a escuchar la sintonía de Antón García Abril, El hombre y la tierra, y yo recuerdo cómo en los bares, donde a veces, en el pueblo, solo había un bar y solo una televisión en blanco y negro, ahí enclaustrada en lo más alto, entre los ángulos del techo y la pared. Y de repente sonaba esto, y el conjuro se hacía realidad, y el hombre de la boina calada el hombre al otro lado de la barra, el pastor que entraba por la puerta, el cazador que descansaba tomando algo, todo el mundo dejaba de hablar, porque sabían que empezaba el extraño ritual de alguien que contaba cosas prodigiosas. Era una especie de epifanía, era una especie de misa, vista con otro concepto. Pero ha habido muchas casualidades, muchísimas, y le vamos a preguntar ahora a su hija cómo ha sido todo eso de volver al lugar donde su padre dejó de existir. No, eso sería erróneo, dejó de existir nunca, porque nadie muere si es recordado. Pero tuvo que ser una impresión muy fuerte estar en el sitio del accidente, 30 años después, en un reportaje que hizo para El Mundo. Pero hay tantas cosas que sobrecogen en la historia de Félix, tantas enseñanzas, los cuadernos de campo. Yo creo que todos tenemos cuadernos de campo, de alguna forma, porque era una manera de anotar lo que pasaba, lo que ocurría, el testimonio, lo extraño. Da igual la materia que uno toque, era ante todo un hombre curioso, un hombre del Renacimiento, un hombre que, según cuentan quienes tuvieron la suerte de conocerle, sentía una enorme vitalidad ante todo, entusiasmo, optimismo, todo era un gran misterio, todo era una gran posibilidad. En sus últimos programas, antes, los que deja grabados, incluso en Alaska, habla de el universo, de si estamos solos. ¿Qué habría contado al final Félix Rodríguez de la Fuente, 10 años después? ¿En qué mundo se estaría moviendo? Si ya hablaba, por ejemplo, y declaraba que creía profundamente en la existencia de vida extraterrestre. Hablaba de la Tierra como entidad viva, cosa que empezó a cobrar forma 20 años después de su muerte, con el concepto de Gaia. Hay textos de Félix Rodríguez de la Fuente que hablan de algo parecido a Internet, en 1976... Yo creo que hay un profundo misterio en este hombre y que tenemos que indagar, y sé que nos lo permitís en estas 3 horas de radio, en un homenaje tan especial, tan sentido y tan emotivo. Más mensajes, Carmen. Hablabas de la sintonía y nos dice, no la recuerdo, el vacío de mi barrio cuando iba a empezar Félix. De cada ventana salía su voz, la música que sonaba mientras se leían los mensajes. Esa misma que nos ha puesto Geray hace un momento. Buenas noches, milenarios. Hace 4 años visité la casa natal de Félix en Poza de la Sal. Pero lo que más recuerdo es al entrar al pueblo. Sentí un aullido de lobo dentro de mí. Fue impresionante, nos decía Puchu desde Albacete. Yo tenía 10 años cuando murió. Mis padres me regalaron un cassette de Enrique y Ana. La canción era muy tierna. Ponerla si podéis al lo final. Lo está pidiendo mucho la gente y lo vamos a poner. Claro que lo vamos me a poner. Me impactó mucho su muerte, nos decía Tony desde Valencia. Yo me pregunto por qué muere siempre la gente que quiere hacer de este planeta un mundo mejor. Parece que la madre tierra quiere recuperar a sus cachorros para hacerse fuerte frente a los que odian la naturaleza, que por desgracia son muchos. Es el mensaje de Juan Luis de Madrid. Seguimos con mensajes. Se enfrentó a políticos, se enfrentó a personas que intentaban dañar la naturaleza. Esta última entrevista que tiene aquí Carmen, que es que pone la carne de gallina, sus últimas palabras, su última frase es como un grito. En Sábado Gráfico él decía salvar la naturaleza como una exclamación, y dentro de la entrevista lo único que pide es que la tierra, la naturaleza, se va al garete, así lo afirma, y que hay que hacer algo por esos animales que tanto amaba. Y este hombre de Burgos, de Poza de la Sal, cuenta su mensaje entre 1965 y 1980, en el periodo de la historia donde el hombre más ha destruido sus ríos, sus bosques, sus cielos, su fauna. En el momento en que empieza a hablar Félix Rodríguez de la Fuente al mundo, en España está premiado matar alimañas salvajes. Ahí está el lince, ahí está el zorro, ahí está el lobo, ahí está la jineta, ahí está la comadreja. O sea, nuestra fauna propia se podía matar perfectamente. Y él nace de un pueblo de Castilla como heredero de todo esto. No es un universitario que ha estudiado ciencias. Y él surge como heredero de todo esto en el momento más crítico. Y cambió muchas cosas. En este país se pasa de odiar a la naturaleza, de no respetarla, de ser un mero medio para construir o para otros fines, a amar la naturaleza, a que los niños sintieran la simpatía extraña que reside en los ojos de cualquier animal. Y el gran mérito es que Félix no lo hizo con rinocerontes, con leopardos, con leones, con esos animales que ya de por sí son un premio, que tienen ya todo el magnetismo de la imagen. Félix fue capaz de hacer 123 episodios con el lirón careto, con el martín pescador, con el desmán de los Pirineos. La fauna que era nuestra y que nadie había mirado a la cara jamás. Si eso no es un mérito, si eso no es de premio, seguimos con mensajes. Nos decía Isidoro desde Ceuta, fue el peor cumpleaños de mi vida, yo nací como él un 14 de marzo. Félix y Cousteau han sido los más grandes, un saludo milenarios. Buenas noches, milenarios, la verdad es que se me ponen los pelos de punta, parece increíble. El mensaje de Rodrigo de la Fuente era tremendamente avanzado, yo recuerdo con gran contradicción el mensaje de los lobos en una sociedad en la que ellos eran los malos, nos decía María. Una buena manera de recordar a Félix es visitar el mirador en su honor en Pellegrina y descender a las hoces del río Dulce, donde filmó muchas de sus películas. Ojalá con ello aprendamos a amar la naturaleza. Hay un momento, Pellegrina es otro de esos lugares que puede ser de peregrinación, nunca mejor dicho, un lugar mágico, un lugar muy especial, un lugar con tradición, como en toda esa zona de Guadalajara, cuidado de brujería, de misterio. Estoy seguro que otra cosa no, pero Félix por casualidad no hacía casi nada. Y allí troquela y cuida algunos animales, porque si no es imposible filmarlos. En sus propias madrigueras, frente a frente, a 2 centímetros, sumergirse con ellos en el riachuelo. Pero es muy curioso todo lo que ocurre cuando el propio equipo vuelve después. Tuvo que ser el viaje más triste, ¿no? El equipo vuelve al lugar de los hechos a poner una placa. Eso tuvo que ser un viaje que yo me lo imagino, hombre, que Dios no quiera que nunca en nuestro equipo pase algo así, ¿no? Pero me imagino que tener que ir a un viaje donde ha caído un compañero de tu equipo, que es tu familia, tiene que ser terrorífico. Sí, pero también tienes que saber que corres unos riesgos, que todos los que nos dedicamos a rodar y los que nos subimos en helicópteros, en avionetas, muchas veces en muy buenas condiciones, lo primero que quieres es sacar la imagen. Casi nunca en buenas condiciones. Lo primero que quieres es sacar la imagen para traérsela a tus espectadores, porque merecen todas esas personas que te siguen las mejores imágenes. Y casi no eres consciente de los peligros que corres y de las avionetas en las que te montas, que hemos estado en algunas que nos han puesto directamente los 2 sillones de atrás con un destornillador, un señor que venía con ellas debajo del brazo. Y no somos conscientes de ellos hasta que luego pasa el tiempo y ya en España ves el rodaje que has hecho y ves esa avioneta. Yo creo que aquí pasaba lo mismo, Iker, y cuando yo le enseñaba a Miguel esa fotografía en la que aparecían poniéndole la placa, que ni él mismo tenía esos recortes, se emocionaba porque decía, es que no veas, empezaba a recordar cómo la secretaria que estaba allí acompañándolos llegó a donde estaban los cadáveres con un gran ramo de rosas rojas en Alaska, que decía, es que yo no sé dónde consiguió esas flores tan bonitas, recuerdo como si fuera hoy esas rosas rojas. Todos nos acordamos de cosas y yo creo que fue un buen detalle, ¿no?, llegar hasta el lugar donde Félix y sus compañeros, porque no solo murió Félix, también murieron sus compañeros, 2 de los mejores cámaras de la historia de televisión, perdieron la vida, y dejarlos ahí una placa con un homenaje muy sentido. Y esto es muy personal, y yo sé que, bueno, en fin, ya van a decir este Iker ya se le va la olla de forma definitiva, pero en fin, yo no sé, viendo, y en esta semana de introspección, yo soy bastante obsesivo, y entonces yo veía, por ejemplo, a Teodoro Roa y veía a Marcos Macarro, veía a nuestra, sí, a cámara, nuestra cámara, veía su misma forma de ser, su mismo gesto, veía a Mareno Huéscar y veía a José Alberto, veía... Y entonces pensé, en los equipos de televisión que por fortuna tienen el inmenso tesoro de no tener que hablar de política, de no tener que hablar de economía, de no tener que hablar del corazón, de no tener que hablar de lo que todo el mundo habla, los que tenemos la inmensa fortuna, que no sé si valoramos, de poder contar historias a la gente, que son atemporales, si genera, Santi, yo no lo sé, algo así como una emoción colectiva, algo que es distinto y que yo creo que esta gente lo tenía. Esta gente no podía ser normal. Pero los equipos son un organismo en sí mismo, pero necesitan un líder y necesitan una cabeza. Después de escuchar, como cualquiera de nuestros oyentes, estas 2 horas de programa, si he sacado una conclusión es que el gran talento de Félix era algo tan sencillo y tan difícil como que pertenecía a esa casta de personas, de hombres, que sentían una pasión y sobre todo sabían transmitirla. Y yo creo que todo el que haya visto un documental de Félix Rodríguez de la Fuente, que todo el que haya visto un concierto de Bruce Springsteen, que todo el que haya visto un discurso de Martin Luther King, que todo el que haya visto actuar a Al Pacino, y por qué no decirlo, todo el que haya oído un programa de Milenio 3 sabe a qué nos estamos refiriendo. No noche de intensa emoción. 3:22. Hay una noticia buenísima, Iker, que he rescatado entre la hemeroteca, donde se hablaba de Félix Rodríguez de la Fuente, que un día va invitado a un programa de televisión y el día anterior les dice que necesita una serpiente para explicar lo que es una serpiente y cómo actúan y lo peligrosas que son. Llevan una serpiente la noche anterior, la dejan metida en un almacén dentro de una cesta y por la mañana, cuando Félix llega a recogerla, la serpiente no está, se ha escapado. Televisión Española revolucionada por completo, ¿dónde estará la serpiente? Y Félix dice que se venga un cámara conmigo y vamos a buscar la serpiente. La encuentran por fin debajo de un armario y cuando va a cogerla se le engancha la mano pegándole un gran mordisco y lo primero que dice es: rueda, rueda, que voy a contar lo que es una serpiente. Tú sabes, Santi, que la magia auténtica se consigue cuando el equipo siente lo mismo, ¿eh? Uh-huh. Esa es la clave. Bueno, vamos a escuchar a Odil, si os parece, que tuvo una visita también muy dura, ¿no? Volver a hacer el reportaje que su padre no pudo terminar. Odil Rodríguez de la Fuente, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Gracias por estar aquí en este programa emocionante, porque no puede ser de otra forma, hablando de un hombre, Odil, que era pura emoción, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo creo que una de las de los ingredientes más importantes por los que mi padre llegó a toda la gente del modo que lo hizo y que está todavía tan vivo 30 años después en el recuerdo de tantísima gente es porque él entraba sí a través del intelecto, porque además utilizaba un lenguaje de una riqueza extraordinaria y nos dotaba con contenidos, elevaba el nivel cultural de la gente, ¿no? Pero yo creo que además, sobre todo, es que había algo de intuición muy potente, había muchísimo de pasión y un convencimiento profundo de que nos estaba hablando de algo absolutamente vital, ¿no? Que es al fin y al cabo de la vida con mayúsculas, como él mismo decía. Entonces yo, por supuesto, ¿no? Yo creo que mi padre es que es emoción elevada al cubo, ¿no? Y pasión. Es difícil, Odil, me imagino, ¿no? Ponerse en el lugar donde estás tú ahora mismo. Es decir, llevando un poco la llama que resplandece, ¿no? Para muchas personas y también hay que decirlo, ¿no? Habrás pensado en ocasiones, qué pena, un poco más de tiempo, ¿no? ¿Qué podría estar contándote Félix ahora? Pues fíjate, yo lo que más echo de menos es abrazarme a mi padre, mucho más que incluso hablar con él, ¿no? Yo lo que más recuerdo de él, quizá porque tenía 7 años, ¿no? Y no me he quedado tanto con recuerdos intelectuales como con sensaciones. Y yo recuerdo de él lo tremendamente afectuoso que era. Y eso es una cosa que he comentado, ¿no? Que en la sociedad en la que vivimos parece que somos mucho más fríos. En las tribus que él tanto admiraba se practica mucho más el tocarse, ¿no? La proximidad física, y mi padre eso lo practicaba muchísimo. Y yo recuerdo cuando éramos pequeñas cómo nos abrazaba, cómo nos olía profundamente, o sea, cómo te sumergías con él, ¿no? Sintonizabas completamente con él, y eso es lo que más echo de menos. A mí me encantaría pues poder darle un gran abrazo y quedarme simplemente abrazada a él. Me lo imagino seguramente en otras vidas anteriores contando historias de cómo era el mundo en lo más profundo de la cueva, y caramba, Odil, menuda sorpresa cuando, hurgando sobre todo en los archivos de radio, encontramos lo importante que era para él precisamente el hombre paleolítico y el hombre prehistórico. Era como si él tuviera un poco la idea quizá de paraíso perdido incluso, ¿no? Sí, totalmente. Es que es lo que decíamos, ¿no? Yo creo que él tenía, gracias a la infancia, que él mismo decía que él tuvo una infancia paleolítica, ¿no? Él tenía muy desarrollada la intuición. Entonces, él tenía la capacidad de hablar del ser humano, y yo creo que por eso era tan buen comunicador y poco sabido como él, y con ese punto casi hipnótico, porque es que no nos estaba hablando de este tiempo y de problemas que nos afectan en el día a día o de políticas. Él sintonizaba con un sentido atávico de pertenencia a la madre tierra, porque al fin y al cabo somos vida pensante, y yo creo que él, gracias a esa infancia, supo sintonizar con esa parte de sí mismo, con esa intuición que le hablaban de esa infancia de la humanidad humanidad, y hablaba de la humanidad en, con palabras mayúsculas, ¿no? Entonces yo creo que esa era una parte importantísima de su mensaje, que de algún modo te hacía sintonizar con la aventura del hombre en la vida, ¿no? Con de dónde venimos y a dónde vamos, las grandes cuestiones que se ha preguntado la humanidad a lo largo de toda su historia, pero que él las nos las hacía llegar tan bien, ¿no? Casi las mismas sensaciones que uno siente cuando ves, te tumbas y ves una noche estrellada y te sientes tan pequeño al lado del misterio del universo, ¿no? Yo creo que eso era un hombre con una curiosidad insaciable y luego con esa capacidad intelectual extraordinaria y a la vez emocional, para luego poder digerir, asimilar todo lo que él iba conociendo y poder luego trasladárnoslo con ese verbo y con esa énfasis y con esa emoción para que realmente nos hiciera reflexionar sobre temas francamente importantes y trascendentales. Qué bonito término, Odilo, de infancia de la humanidad, ¿no? Parece que es una época clave y Félix siente que el pacto sagrado hombre-naturaleza se rompe un poco precisamente en el neolítico, ¿no? El pastoreo, el dominio sobre la tierra y no compartir con la tierra. Y él consideraba que habíamos perdido, ¿no?, en ese intercambio clarísimo, y que vivíamos todavía en ese hombre neolítico, dominador de otras especies, pero que habíamos perdido esa conexión sagrada con lo que había antes, ¿verdad? Pues sí, pues mira, yo apoyándome un poco en ese símil que utilizaba mi padre de la infancia de la humanidad, pues he añadido algo, ¿no? Y es que desde mi propia percepción yo creo que estamos pasando en esta etapa tan corta, al lado de lo que fue la infancia de la humanidad, casi por una etapa de pubertad. Es decir, es lo que les pasa un poco a los jóvenes cuando salen del seno de la familia y pasan por una etapa en la que tienen muchísima energía, creen que pueden con todo, retan a la propia muerte y de alguna manera quieren dejar atrás esa familia, esos principios, esos valores, y quieren poner a prueba casi un poco todo, ¿no? Entonces yo creo que mi padre confiaba plenamente en el ser humano, ¿no? Yo creo que su mensaje más importante va muchísimo más allá de los animales y de la propia naturaleza. Yo creo que claro, él utilizó a los animales casi como un pintor utiliza las pinturas para pintar el cuadro de la vida, pero su mensaje realmente de lo que hablaba era del parto de la vida, que es al fin y al cabo la conciencia, ¿no? Entonces, en esa creencia firme en la vida y en el ser humano, él estaba convencido de que esa conciencia no se podía poner al servicio de la muerte, ¿no? Y al servicio de la extinción, se tenía que poner al servicio de la vida. Entonces yo estoy convencida también con esa visión positiva que tenía mi padre y esa creencia profunda en el ser humano, que finalmente nos adentraremos en una etapa de madurez, ¿no? Un auténtico profeta. Cuando yo, sobre todo, y el equipo durante esta semana hemos vuelto a recordar algo que tenemos muy presente, ¿no? Yo todavía no puedo evitar un escalofrío cuando escucho la sintonía del hombre y la tierra, porque era como el timbal que reunía, ¿no?, al pueblo, y daba igual el nivel cultural, y de repente la gente de los pueblos de España que había estado apaleando las alimañas sentía que ese hombre les hablaba en un lenguaje que reconocían y que había algo auténtico, ¿no? O sea, yo creo que la frase voz de la naturaleza nunca ha sido tan acertada. ¿Y qué pensaría Félix, crees tú, Odil, viendo por ejemplo la sociedad de hoy en día? Vayamos directamente a España y, bueno, simplemente con un mando hiciese zapping, viendo algo tan distinto de lo que él traía, de lo que él empleaba como película o como elemento cinematográfico televisivo, ¿no? Viendo cómo se ha transformado incluso el propio medio. ¿Tú qué crees que exclamaría? Pues mira, a mí me han preguntado muchísimo ahora, con a raíz de la conmemoración del 30 aniversario, que si mi padre pudiera volver 30 años después, ¿qué le llamaría más la atención de dónde estamos en relación a la naturaleza y a la conservación de la naturaleza? Y yo siempre digo lo mismo, digo que muchísimo más allá del cambio climático, de muchas especies y espacios que se nos están yendo a marchas forzadas, de problemas de contaminación, yo creo que él estaría profundamente cabreado y se llevaría las manos a la cabeza con lo que está ocurriendo en los medios de comunicación, ¿no? Si él logró lo que logró en tan poco tiempo, porque realmente de carrera yo creo que fueron 15 años en los que hizo sus trabajos más reconocidos, ¿qué hubiera hecho, imagínate, en estos últimos 30 años? ¿Cómo serían los medios de comunicación si hubieran contado con su participación, que realmente es que elevaba el nivel del resto de los programas que tenían que de algún modo estar a la altura? Y ¿Y ahora dónde estamos? Es que yo creo que a nivel una de evolución total, tiene ¿no? evolución total, porque yo creo que se está utilizando el denominador común más bajo de toda la población, y eso es lo que se está lanzando en los medios de comunicación. Entonces, yo creo que es francamente preocupante que el potencial que tienen los medios de comunicación, sobre todo hoy día, ¿no? Con Internet, por ejemplo, para llegar al público, para hacer redes, para generar cambios, para sensibilizar, para educar, se esté infrautilizando de una manera pues francamente terrible, ¿no? Entonces yo creo que él estaría muy cabreado y que se emplearía a fondo para que realmente el propio público le apoyara y dijera, no, es que lo que queremos es esto y nosotros estamos preparadísimos para que nos den contenidos de altura y esto es lo que queremos. Cuando hiciste tu reportaje maravilloso sobre 25 años de la muerte de Félix, recorriste de nuevo lugares, viste páramos y lugares donde hubo filmaciones míticas y sobre todo hablaste con mucha gente. ¿Y qué extrajiste de esa aventura que en el fondo era conocer, ¿no? Intelectualmente a tu propio padre? Bueno, pues lo que yo extraje es sobre todo un sentido de generosidad, ¿no? Enorme por parte de mi padre. En el documental tampoco quise obviar algunas de las leyendas que han habido alrededor de la figura de mi padre, y realmente son absurdas, ¿no? Cuando te adentras en la gente que lo conoció, que trabajó con él, con los continuadores, con lo que él hizo, ¿no? En tan pocos años, te das cuenta de que era una persona que derrochaba una generosidad inmensa, ¿no? Era un verdadero apasionado de la vida y sobre todo de su propia vida, ¿no? O sea, era una persona que se daba cuenta, aunque fuera absolutamente vitalista y nunca hablaba de la muerte, pero casi de algún modo era casi como si supiera que su vida iba a ser truncada antes de tiempo, porque es que cogió la vida con dientes y uñas y la vivió a fondo, ¿no? Era una persona que era consciente de que es una oportunidad la que tenemos, ¿no? Y que en esa oportunidad, primero, la más sagrada obligación es ser feliz. Y entonces él fue fiel a su vocación y gracias a ser fiel a su vocación, yo creo que era un hombre profundamente feliz. Y en esa felicidad, para ser absolutamente pleno en esa felicidad, él tenía que compartirlo con los demás, ¿no? Entonces, lo que yo extraje un poco como sensación y como legado personal de mi padre para mí fue: Odil, hija, esto es una oportunidad, tienes que saber qué es lo que te mueve a ti en la vida, tienes que ser fiel a ti misma, tienes que ser feliz ante todo y comparte, si eres capaz de lograr esa felicidad, compártela con los demás. Y eso es lo que yo he extraído de ese documental, que fue una oportunidad maravillosa para conocer mejor a una persona que es una fuente de inspiración constante para mí. ¿Habéis encontrado un material impresionante que llevabais ahí guardando mucho tiempo, que son cosas maravillosas, personales, y que habéis puesto a disposición de Benigno Varillas? Ha salido esta biografía editada por la Esfera de los Libros y por la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, y hay cosas como de auténtica profecía, Odil, y ahora que estamos en milenio se puede contar, profecía del futuro. Sí. O sea, Félix se adelantó no solo en lo que todos ya conocemos, es decir, salvad la naturaleza, ¿no? Dijo en sus últimas palabras prácticamente en una entrevista, sino que es que imaginó Internet hacia los años 70. Sí. O sea, ¿esto cómo es posible? Impresionante, sí. Él hablaba de que ese cambio de conciencia, de que ese futuro de la humanidad pasaba por un estadio en el que todas las conciencias a nivel planetario se pudieran conectar de forma inmediata, ¿no? Y que en ese sentido, y gracias a esa capacidad, las conciencias bien pensantes se pondrían en como quien diga, se organizarían desde una visión multidisciplinar y serían las que de alguna manera darían lugar a ese cambio, ¿no? Mucho antes del primer ordenador personal. Mucho antes del primer ordenador personal. Entonces, claro, esto él evidentemente no habló que sería a través de la tecnología que existe actualmente, ¿no? Pero él, al hablar de que existiría un estadio en el que todas las conciencias se podrían conectar de forma inmediata a nivel planetario, pues tú imagínate, es que no dice cómo, pero está de algún modo hablando de lo que tenemos hoy día, que es Internet, y que estamos viendo que tiene un potencial absolutamente impresionante, ¿no? Odil, hay una parte de la historia que estamos rememorando. Yo, fíjate, y sobre todo cuando uno se mete en archivos y con el material que vosotros habéis recopilado y organizáis y mantenéis al día, escalofriante por el duelo auténtico, ¿no? A veces se mueren personas importantes y pasa otra cosa. Lo de Félix fue como una convulsión que yo creo que la gente fue asimilando tiempo después. Pero se habló, y mucha gente de su equipo habló incluso de presagios, ¿no? Hasta tu propia madre, con una serenidad tremenda, da a entender que, bueno, tuvo el final, ¿no?, entre comillas, que siempre quiso Félix a su manera, ¿no?, en plena jornada épica, ¿no? Es que yo ahora mismo no recuerdo ningún programa de televisión de tal éxito que se trunque de alguna forma simplemente por intentar llegar más allá, por un nuevo reto, poniéndose el listón cada vez más alto. Hay mucha gente que habla a lo largo de esa última jornada, y yo sé que esto es un poco a mí me pone la carne de gallina, ¿no?, por muchas cosas y cuestiones, que había una especie de presagio. No sé cómo tú puedes interpretar esto, Dil. Bueno, yo también lo he hablado con mi madre, ¿no? Y mi madre lo niega en rotundo. Mi madre dice que mi padre era una persona muy, muy vital y que nunca hablaba de la muerte, que no era algo que, oye, pues fíjate, pues... Y que a ella le extraña muchísimo que dijera que era un lugar muy bello para morir. Pero claro, no lo sabemos, ¿no? Yo no sé si es cierto, si no es cierto, pero sí te puedo decir que yo he tenido la oportunidad de estar hace un par de semanas en Alaska y que sí que he tenido una sensación increíble. Mira que yo no soy mucho de estas cosas así muy esotéricas, ¿no? Pero yo sí notaba absolutamente la presencia de mi padre, porque en 48 horas, de forma totalmente no planificada, yo iba a madrinar la carrera de Lidia Tarot, ¿no?, que 30 años después del fallecimiento de mi padre, pues iban a recordar la figura de mi padre y de todos los que fallecieron con él en ese fatídico accidente de avioneta. Y únicamente, pues eso, ¿no?, a madrinar, a hacer un acto de presencia, y estuve allí 48 horas. Y de repente empezaron a ocurrir una serie de cosas que finalmente terminé conociendo por puras casualidades a la viuda del piloto que falleció con mi padre, al piloto que pilotaba la avioneta que iba en paralelo en la que falleció mi padre, al primer masher que llegó, que son los mashers, son los que llevan los trineos a la escena del accidente, y a la mujer que organizó el Iditarod del año, ¿no?, de 1980. ¿Casualidad? Bueno, impresionante, porque es que además yo me notaba en casa, ¿no? Tú fíjate, a tantísimos kilómetros, había tanto cariño. También antes de conocer a toda esta gente, me encontré entre los pasillos del hotel donde se estaba organizando el Iditarod con uno de los masters que iba a correr, y cuando me presentaron y dijeron, esta es la hija de un afamado naturalista que perdió la vida hace 30 años, y bueno, me dispuse a saludar a los 5 masters que estaban allí, y uno de ellos de repente me dice, sí, yo sé perfectamente de quién estáis hablando, porque yo soy muy amigo del hijo del piloto que iba en paralelo. Y cuando ya él empezó a abrirme esa brecha a través de la cual pues terminé conociendo a todas estas personas que te comento, al final de repente se me queda mirando ya cuando nos vamos a ir y me dice, es un lugar maravilloso. Me dice, es un lugar tan especial y tan maravilloso, yo siempre que paso por ahí me paro. Pensé que te gustaría saberlo. Y yo me quedé absolutamente helada, de verdad, Iker, es que fue como aterrizar algo que para mí ha sido casi como una película, ¿no? Porque tú imagínate, yo tenía 7 años y el impacto de la muerte de mi padre, y además con todo lo que se generó en España, pues yo todavía lo estoy asimilando, ¿no? Yo no sé muy bien de lo que habrá causado en mí, ¿no? Porque eso tiene que estar en algún lugar de mi inconsciente o de mi subconsciente, pero evidentemente pues yo lo recuerdo, pero casi como una película que le estuviera ocurriendo a otra persona, no a mí en primera persona, ¿no? Entonces, esas palabras me aterrizaron completamente lo que fue la muerte de mi padre, no como Félix Rodríguez de la Fuente, como una persona que a muy pocos kilómetros se había dejado la vida y que estaba en un lugar maravilloso y que coincide tanto con lo que él siempre decía, ¿no? Que se quería reencarnar en un lobo que vagara, bueno, pues por esas estepas que a él tanto le llamaban la atención, esos páramos, esos paisajes, ¿no? Y con nieve. Es que, no sé, era como estar cerca de lo que él muchas veces había hablado, ¿no? Y estar cerca de gente tan próxima y tan cariñosa fue extraordinario, y que era absolutamente extraordinario. Y en este lugar, ¿no?, a muy pocos kilómetros de donde realmente perdieron la vida, imaginándome lo que tuvo que sentir mi padre cuando fue allí a rodar, pues lo que te digo, ¿no?, esta sensación de poder sintonizar con lo que pudo ser ese pacto que había entre el hombre y la naturaleza a través de ese pacto que había entre el animal tan querido por mi padre, el lobo, ¿no? Entre el hombre y el lobo, cuyo vestigio pues podía ver tan claramente con los mashers y con los perros que estaban a punto de iniciar la carrera y que él vio ya en plena carrera, ¿no? Y ellos iban a rodar justo el final, y es en lo que en ese vuelo es en el que perdieron la vida. Pero como te digo, yo es que notaba su presencia, ¿no? Yo notaba sobre todo eso, ¿no? Cariño, ¿no? Que es lo que más he hecho yo de menos de mi padre, y entonces yo de algún modo reviví lo que mi padre debió de sentir y me di cuenta de que, bueno, que fue el final de una historia maravillosa, que fue su vida, pero un final maravilloso también, muy doloroso para todos nosotros, todos los que quedamos atrás, pero yo creo que fue probablemente una muerte rápida en la que él no creo que llegara a sentir dolor, que es lo que todos tanto tememos ante la muerte, ¿no? Es sufrir. Yo creo que más que la muerte lo que todos tememos es sufrir, ¿no? Perder la vida con mucho sufrimiento. Yo creo que él no lo hizo y estoy convencida que su último pensamiento fue para su familia y para sus hijas, que tantísimo quería, y creo que murió pues del modo que él quizás hubiera soñado de pequeño cuando hizo esos dibujos en los libros de literatura cuando tenía muy pocos años en el colegio, pues en Vitoria, ¿no? O en Burgos. Tú imagínate a tantísimos kilómetros de distancia y él ya dibujaba los paisajes en los que él perdería la vida. Qué premonitorio también, ¿no? Leyendo los libros de Jack London, él siempre soñó con esos paisajes libres y salvajes. Y finalmente, pues por ahí vaga su alma y con todos nosotros, ¿no? Está aquí con nosotros esta noche, estoy convencida. Eso, indudablemente, y además sintiéndolo cientos de miles de amigos con diferentes intensidades, estoy seguro. Ese documento, ese dibujo, ¿no? Con la nieve, con los árboles, esa mente libre. Yo creo que la palabra espíritu libre nunca ha encajado mejor en un ser humano contemporáneo que hayamos conocido, que hayamos visto, que nos haya influido como en Félix Rodríguez de la Fuente. La gran pregunta y el gran reto es, ¿y después qué, no? Se habla de un estado de auténtica orfandad, incluso en los transmisores de los valores de la naturaleza, porque quizá aquel lenguaje era tan directo que todo lo entendíamos, ¿no? Salvad la naturaleza, cuando nadie se lo imaginaba. Para seguir la senda de Félix, Odil, que tú te has propuesto esta labor dificilísima, pero creo que noble y gratificante, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál sería la gran clave? Pues mira, yo creo que el gran legado de mi padre sería si le diéramos continuidad a ese mensaje que él nos hizo llegar, ¿no? Yo creo que si pasan los años y todo ese trabajo que él hizo quedara en agua de borrajas, eso sería lo más triste para él. Yo creo que nosotros, a través de la Fundación, lo que hacemos es utilizar al propio Félix como herramienta, porque su mensaje es completamente atemporal. Lo estamos viendo ahora con la remisión de los capítulos del Hombre y la Tierra en la 2, y lo estamos viendo simplemente a la gente también, si quieren escuchar más a Félix, que entren en la página que Televisión Española ha habilitado, y ahí tienen colgados varios programas de radio maravillosos. Es escalofriante hasta qué punto él puede seguir sus mensajes, su palabra, su voz nos pueden seguir agitando, ¿no? Porque él se definía a sí mismo, en alguna entrevista le dijeron, pero usted, ¿cómo se define a sí mismo? Y él decía, yo soy un agitador de conciencias. Entonces yo creo que el mayor legado de mi padre sería que nos pusiésemos manos a la obra, ¿no? Que a los que nos haga falta escucharle, sintonizar con su mensaje, saber más de él, lo pueden hacer a través de la Fundación, a través de Televisión Española, a través de personas como tú que continúan divulgando ese mensaje, pero luego lo que tenemos que hacer es recogerlo, ¿no? Y tenemos que dárselo a conocer a nuestros hijos, a la gente que más queremos, y sobre todo tenemos que hacer que ese mensaje que yo recojo de mi padre, que es ser fiel a nosotros mismos, ser felices en nuestras vidas, y para ser felices tenemos que sintonizar con la naturaleza. Y a partir de ahí ya surgirán las redes, surgirán las formas de proteger, las formas de decir que esto no puede estar ocurriendo y de acabar con los malos, con los que ahora mismo ostentan el poder de destruir lo que realmente no es de ellos, que es del futuro de la humanidad. El chamán paleolítico en lo más profundo, en lo más umbrío de la cueva y contándonos las historias del mundo, ¿no? Y podemos hacer, nosotros que estamos ahí, desde el otro lado, desde otra dimensión, escuchándole todavía, más vivo que nunca, más presente que nunca, hay que hacer, Odil, que la llama, la lámpara de grasa, ¿no?, que alumbra las pinturas prehistóricas, donde se cuentan las historias y los secretos, continúe absolutamente resplandeciente. Yo creo que es un ejemplo y me siento muy orgulloso de intentar, por lo menos, dar un poco, insuflar un poco de aire en las velas para que esta obra crezca y crezca. Muchísimo ánimo con todo lo que estáis haciendo en la Fundación. Y bueno, yo creo que no puede haber gesta más noble, ¿no?, en los tiempos que corren, de absoluta zozobra a muchos niveles. Muchísimas gracias, Odil Rodríguez de la Fuente. Ánimo, fuerza y a convencer, no a convencer, sino a enamorar a muchísima gente del mensaje que abanderó tu padre. Un abrazo grandísimo. Muchísimas gracias, Iker, y desde aquí también quiero agradecer a toda la gente el cariño que nos está haciendo llegar, y simplemente para la gente que se quiere sumar a este aniversario y participar y mandarnos sus comentarios, que lo pueden hacer a través de la página fan que hemos habilitado en Facebook. Meten la palabra Félix Rodríguez de la Fuente y allí verán a todos los amigos que se están sumando a esta conmemoración. Y que sean, y que sean muchos más, Odil. Hay que intentar esa revolución pacífica. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Iker. Un abrazo a vosotros. El hombre pintaba bisontes, grandes machos, arrogantes. Eran los dueños de la carne, de la supervivencia. Eran los dueños de la alegría que proporcionaba el capturar una presa de aquel porte. Eran también los dueños, de alguna manera, del secreto mítico que existe en ese abrazo, en ese matrimonio ecológico entre el hombre y el medio. El hombre, el artista paleolítico, debía pintar aquellos bisontes poderosos que le miran a uno desde una dimensión absolutamente extraterrena, quizá por estar metidos en el mismo corazón de la Tierra, de aquellos redondos y pequeños caballos salvajes, de aquellas gráciles ciervas, de aquellos cápridos. El hombre pintaba la naturaleza que estaba fuera. Yo he empezado diciendo que era muy difícil hacer un programa cuando suena la voz de Félix, porque todo lo demás queda tan empequeñecido, tan... Tiene un dibujo, Carmen, que es tan sobrecogedor verlo ahora. Yo lo mencionaba antes. Es otro genio, claro, que es Mingote, ¿no? Sabe lo que hace. Y cuando muere Félix, todo el mundo hace noticias, evidentemente, y él solo pone a un lobo llorando, mirando las estrellas. Es de una fuerza esa imagen, y no hay palabras. A veces las simples imágenes, los mensajes, calan muy hondo. Y no sabemos bien por qué. Se puede repetir de mil formas y no sabemos bien por qué. Comentabas, Carmen, que hasta Google, que sería un poco la Biblia de hoy en día, ¿no?, o lo más visitado del mundo, a nivel mundial sacó a Félix con un lobo en esos dibujos que ellos hacen y que ponen el día de 30 aniversario, ¿no? Hizo su pequeño homenaje también mirando a las estrellas de espaldas junto a su amigo el lobo. Es también el mensaje tecnológico que se le daría hoy en día a Félix Rodríguez de la Fuente, y es también reconocerle a nivel mundial. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un repaso rápido, porque ¿qué ha cambiado? Este hombre peleó con todo el mundo, y si no es por él, tendríamos mucha menos naturaleza, menos especies, menos riqueza, menos cultura, menos antropología. Carlos Largo y Fermín Agustí, en apenas 5 minutos, os van a contar, a través de este guía que es Félix, ¿qué ha pasado con estas especies maravillosas que él nos mostró como lo que eran, entidades con alma? Vamos a escuchar. Se acaban de cumplir 30 años desde la muerte de Félix Rodríguez de la Fuente, y la situación para la fauna ibérica en nuestro país ha cambiado mucho desde que nos dejara uno de los grandes defensores de los animales. Uno de ellos, el oso pardo, ha bajado su población considerablemente durante los últimos años. Tan solo se conservan aproximadamente unos 150 ejemplares en áreas supervisadas de las cordilleras Cantábrica y los Pirineos. Y es que la lenta recuperación de osas reproductoras, la caza ilegal y la pérdida del hábitat son algunos de los factores que han contribuido negativamente para que el oso pardo esté en peligro de extinción en España. Queridos amigos del hombre y la tierra, no hemos matado un oso, no se preocupen ustedes. Simplemente le hemos anestesiado con un rifle preparado para ello y estamos haciendo un trabajo de control científico. Nos encontramos en la provincia de Cuenca, en el Parque Cinegético Experimental Mosquillo de Icona. Estoy trabajando con el ingeniero de Montes, Francisco Mena, que está precisamente al cargo de la edición de este parque, y estamos haciendo un estudio sobre la vida de los osos. A mí me gustaría que esta fuera la mejor introducción para conocer esta maravilla que hay en el corazón de España, en la serranía de Cuenca, y también para que conozcamos mejor a un animal tan interesante, un animal tan bello y tan escaso en la península ibérica como es el oso. Quizá después de terminar esta película, ustedes y nosotros mismos amemos un poco más a los osos y a todos los animales salvajes y a la fauna ibérica. Pero Félix también trabajó para preservar el legado de grandes aves como el quebrantahuesos, una especie actualmente en peligro de extinción en España, de la que únicamente se conservan unas 100 parejas reproductoras, principalmente en los Pirineos. Vuela el quebrantahuesos hacia el rompedero, donde va a dejar caer, en este caso, unos restos que trae del propio nido. Ha dejado caer un pequeño resto y ha tomado el espinazo de una oveja. Se sitúa correctamente en el viento para que la descarnada columna vertebral caiga sobre las piedras que pueden desintegrarla. Y no podemos olvidarnos del águila imperial, ave de mediana envergadura que en los últimos años ha aumentado su población, a pesar de situarse todavía entre las especies en peligro de extinción en España. Se calcula que actualmente se conservan unas 200 parejas. Observaremos su salida pesada, con lentos aletazos. Vemos que a medida que avanza va adquiriendo velocidad. Para arrojar un tiempo sobre los 200 metros de distancia de 80 kilómetros por hora. El águila imperial, algo más pequeña, de alas más largas y más estrechas, mejor voladora en trayectos horizontales, supera la real. Nos da un crono de 90 kilómetros por hora. Y en peligro crítico se encuentra el lince ibérico, una de las especies más amenazadas en España y de la que hoy en día sobreviven entre 84 y 143 ejemplares en el Coto de Doñana y Sierra Morena. La falta de alimento, los conejos, es la principal causa de su situación actual. Le hemos llamado el último lince, porque en algunas de nuestras serranías el último lince vive ahora mismo. Ha perdido ya todo contacto con el resto de los miembros de su especie. Y no tendría nada de particular que de seguir así las cosas, dentro de no muchos años, el último lince de España pudiera vivir también como nuestro protagonista su jornada de caza. Queremos llamar la atención, amigos de la fauna ibérica, hacia la insólita belleza del lince, hacia su escasez, hacia los peligros que han hecho que el más bello de nuestros animales en menos de un siglo haya pasado de ser abundante a encontrarse en trance de extinción. Por último, debemos hacer también mención al animal más querido, sin duda alguna, por Félix Rodríguez de la Fuente, el lobo ibérico. Catalogado como vulnerable, la población estimada en la península ibérica supera los 2 millones de ejemplares. Y para los lobos, la tragedia casi siempre llega. La tragedia es el hombre. El hombre que defiende justamente, sin duda, sus intereses. El hombre que ha declarado la guerra al lobo desde el principio de su cultura neolítica. El hombre que persigue al lobo por todos los medios. El hombre que sabe que ahora la loba está sujeta al amor de los lobendos. No se puede ir lejos. Es el único momento en que este fantasma matador, que nunca se sabe de dónde viene y jamás se sabe a dónde va, puede ser localizado, alcanzado y muerto. castor, que la culebra dijo a la piraña que esta mañana está más triste el sol. Me ha dicho el pato que le diga al gato que el lobo dice que contó al ratón, que la coneja dijo a la anaconda que esta mañana está más triste el sol. Amigo feliz, cuando llegues a todos nos hemos vuelto a sentir niños, y es el ejemplo de lo que significaba este hombre para los niños, para todos los niños de España, ¿no? Ahí está, la imagen de Enrique Llana cantando Amigo Félix, que yo creo que es eso, el icono de una época. La verdad es que sí, yo recuerdo esta canción y recuerdo el homenaje que le hicieron los niños e imágenes de los niños de aquella época llorando a lágrima viva con esta canción, y luego, entre medias, en los homenajes que le hicieron, pues las imágenes de los ataúdes llenos de una lluvia de claveles rojos que le tiraban a su paso. Es difícil resumir todo esto en un titular, Santi. Pues una pequeña reflexión. Hace 1500 años hubo un maestro taoísta que le preguntaron sus discípulos: maestro, ¿qué es un hombre bueno? Y el maestro respondió: un hombre bueno es el que te hace mejor. Félix ha hecho mejores a muchas personas e indudablemente es un hombre bueno. Ahora, preguntémonos, cuando alguien se acerque a través de la pequeña pantalla o de la radio o en persona, preguntémonos si nos hace mejor o peor, y descubriremos que actualmente hay mucha gente mala. ¿Y tu resumen en apenas un titular, Carmen? Yo me quedo con la imagen de él, su mujer, las niñas y rodeados de lobeznos, toda una familia. Una familia donde esos animales estaban incluidos. No eran animales, no eran alimañas que se comían a las ovejas. Eran parte de su familia, como hoy en día lo son nuestros perros, nuestros cachorros, a los que también hemos aprendido a cuidar gracias a él. Y con la sintonía, con los timbales de Antón García Abril, al que escucharemos en futuras ediciones, nos despedimos con Yere Martínez, Carlos Largo, nuestro compañero Fermín Agustí y todo este equipo que hoy ha hecho homenaje a un hombre indiscutible. Yo lanzo la misma pregunta: ¿por qué te marchaste tan pronto, amigo Félix? Me hubiera gustado mucho entrevistarte y aprender de ti. Yo creo que nos hiciste bastante mejores, nos enamoraste de cosas que hoy son inconcebibles, vemos la evolución clarísima. Nunca te olvidaremos, como nunca se olvida jamás al maestro que nos hizo amar una asignatura. La asignatura de la vida y su misterio. Allá donde estés, feliz, gracias por todo. Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez.